no sabes querer, eres mala mujer, tú eres mala. Indecente mujer que no sabes vivir con honor y decoro. Nada bueno y en ti, eres mala mujer hasta el último poro. Dime, mujer, ¿de quién heredaste tanta perversidad? De tu madre no lo creo, porque ella es una buena mujer. Mi amor, tristeza y dolor, solo pena. Con cualquiera te vas y me quieres tratar cual muñeco de paja. Pero tengo fe en Dios que lo que me haces hoy ya mañana lo pagas. Eres mala mujer, tú eres mala. Corazón de piedra, tú eres mala. Eres mala mujer, tú eres mala. Corazón de piedra, tú eres mala. Nada, nada bueno hay en ti. Nada bueno hay en ti. Penita pa' mí, penita pa' mí, solo pena.